Está Heller en Cadini Arcey. AM750. Periodismo. Una señal. Como cada miércoles, el gusto de recibir tipo 8 y 10 de la mañana, como en este instante, a Carlos Heller. ¿Cómo va, Carlos? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, por como siempre, por estar. Como para generar un disparador sobre el tema, fuga, evasión, lavado, vaciamiento y tanto más, ¿no? Vicentín, Carlos. ¡Qué título! Oh. Y hay un poco de todo eso, ¿no? Fuga, paredón y después. Sí, pero el paredón, lo revisé. No, a ver si alguno nos acusa. De claro, por eso. Pero fuga, evasión, lavado y vaciamiento. Sí. Hay un poco de todo que se entrecruza, Carlos. Claro, lo que hay también es un enorme esfuerzo mediático por confundir todo y que se presente como la situación de una empresa privada que hace sus actividades normalmente y un Estado invasor que pretende intervenirla y quedarse con la empresa. Uh-huh. Entonces, lo primero que hay que insistir hasta el cansancio es que se trata de una empresa que extrañamente presentó concurso de acreedores en el mes de diciembre. Digo extrañamente porque estamos hablando de supuestamente una actividad altamente rentable de una de las empresas más grandes de la Argentina en el rubro, y que además, como hoy reflejan los diarios, está denunciada, por ejemplo, por el grupo de bancos internacionales en los tribunales de Nueva York, que no saben qué pasó con la plata, entre otras cosas, de un ingreso de unos 122 millones de dólares, perdón, que la empresa habría recibido por la venta de una porción de acciones de una de sus compañías. Uh-huh. Y que se produjo dos días antes que la empresa le diga a la gente, a sus acreedores, no les puedo pagar. Claro. Pareciera que con esa plata podría haber pagado y no presentarse en el concurso. Cuanto menos. ¿No? Digo. Entonces, la segunda cosa que hay que explicar, porque que un concurso de acreedores no es un acto voluntario de los acreedores que decidieron juntarse a ver cómo ayudan a la pobre Vicentín, sino que el deudor lo junta para decirle, muchachos, no puedo cumplir con las obligaciones que tengo con ustedes. Exacto. Es decir, y cuando uno mira, dice, ¿quiénes son los acreedores de Vicentín que han sido llamados a ese concurso? La banca pública, en primer lugar, los bancos internacionales, ese grupo de bancos que le ha prestado, que no es raro que le prestara porque Vicentín es un gran jugador en el negocio agroexportador y la prefinanciación de exportaciones se hace a través de entidades financieras, pero se supone que cuando se prefinancia una exportación, cuando se hace la exportación, entra la plata y con eso se cancela el crédito. Es decir, sí, es una suerte de anticipo. Sí. Entonces, todo medio extraño y llama poderosamente la atención que la empresa esté atravesando esa situación concursal que, insisto, hay que remarcar que tiene como objeto provocar una gran quita en las acreencias que tienen quienes le vendieron a Vicentín. Entre ellos, más de 2.000 productores agropecuarios, en su mayoría pequeños productores, chacareros, cooperativas, que vendían su producción normalmente a Vicentín, y que Vicentín se quedó con la última cosecha y no les pagó. Claro, no hay ni plata ni granos, en este caso corresponde a Vicentín, claro. Hay además una cantidad de cosas que yo quiero decirlas con el cuidado del caso, Caimí, para no caer en las mismas cosas que hemos dicho que hemos denunciado como incorrectas. Ajá. Hay sospechas de que podrían haberse cometido delitos, y eso hay que probarlo. Mientras no se prueba, no dejan de ser sospechas. Pero ¿qué dicen esas sospechas? Bueno, que por ejemplo, podría ser que soja argentina fuera exportada como paraguaya a sí. través de la filial paraguaya de la empresa Vicentín, con lo cual se evitaba pagarle las retenciones a la Argentina. Uh-huh. Paraguay no tiene retenciones. Uh-huh. Entonces, si producto generado en el país se logra hacer figurar como producto generado en el Paraguay, no le cobran las retenciones. Impuestos. No le cobran las retenciones. Exacto. Algún sospechoso o algún sospechador dice que Paraguay exporta más soja que si tuviera todo su territorio sembrado, que no tendría que haber ni siquiera, tendría que existir Asunción. Todo tendría que estar sembrado de soja para que pudiera exportar la cantidad de soja que figura que exporta. Sí. En lo cual habrá que probar que Vicentín tiene algo que ver. Yo estoy diciendo distintos datos que sucede. Claro. También llama la atención ventas que la Vicentín filial argentina le hacía a la Vicentín filial uruguaya. Sí. Parece difícil creer que Argentina le venda soja a Uruguay. Uh-huh. Entonces lleva a sospechar que podría haber allí otra maniobras claro. de subfacturación. Sí. Es decir, vendiéndole de la filial argentina a la filial uruguaya mercadería a un precio menor para pagar menos impuestos aquí, y como Uruguay también tiene una tributación menor que la Argentina, exportar desde el Uruguay y de esta manera logrando evadir, digamos, sus responsabilidades fiscales en la Argentina. Uh-huh. Es lo que se llama los precios de transferencia, sobre sí. los que el gobierno y la FIPA ha estado trabajando en general este último tiempo, tratando de crear normas para evitar este mecanismo bastante habitual que las corporaciones multinacionales utilizan para pagar menos impuestos en los países de origen. Claro. En fin, todo ese panorama es lo que se está discutiendo, y en ese marco el Estado dice, bueno, esta empresa tiene todos estos problemas, hay que sanearla, y vamos a sanearla a través de un proceso de expropiación que se quiere presentar como un acto ilegítimo. Y hay que decir que la expropiación es una figura que está en la Constitución, a los que hablan de la ley y la Constitución. Sí, por supuesto, claro. Claro, que es una figura que está absolutamente regulada, uh-huh. Que incluso existe un organismo público que se llama Tribunal de Tasación, que es el encargado de evaluar los valores de los bienes sujetos a expropiación para establecer el eventual derecho a cobro que pudieran tener los propietarios expropiados. Sí. Es decir, que hay todo, está todo legislado y reglamentado de cómo es el procedimiento. Carlos, dan los números en diputados así prima facie, digamos, como para que en Senado parecería que sí, en el diputado tal vez hay que lograr algunos acuerdos como para que salga, ¿no? Ya lo hemos explicado hablando de otros proyectos que sí. El oficialismo tiene debilidad y que necesita construir alianzas, y que las alianzas se construyen alrededor de cada uno de los proyectos y que no es una cosa uniforme, así que esa es una tarea de la conducción de nuestro espacio, uh-huh. que tendrá que realizar esas conversaciones y lograr esos acuerdos. Eso es típico de la actividad parlamentaria. Sí. Yo confío en que sí. Porque, vuelvo a repetir, más allá de la instalación mediática, como que estuviera todo el mundo en contra, los sindicatos que agrupan a los trabajadores de estas empresas se han manifestado a favor, las cooperativas de la zona afectada se han manifestado a favor. Los productores agropecuarios también. Claro, los productores agropecuarios, por eso digo, yo creo que se va a lograr el consenso necesario, pero bueno, es parte de la tarea legislativa. Bien, una última consulta, y tiene que ver con la negociación, la renegociación de la deuda. Sí. Somos optimistas. ¿Hay algunas señales que van asomando en diarios y demás, más allá del hermetismo de Martín Guzmán y su círculo más cercano, que el viernes, tal vez en estos días, puede llegarse a un acuerdo? ¿Cómo la ves, Carlos? A ver. Si hay alguna data. El hermetismo es lógico, porque son negociaciones que están enmarcadas en acuerdo de confidencialidad. Correcto. No se puede dar información. Está muy bien. Yo entiendo que la ansiedad periodística a veces no reparen esas cosas, pero ellos no pueden dar información. Uh-huh. El sentido común indica, Caimi, que si el gobierno postergó ya 3 veces el vencimiento, porque está negociando, porque no tendría sentido que postergue si no tiene una negociación en curso con chance de ser exitosa. Bien. Pero hay que tomarlo así. La negociación no está cerrada porque si no, no se postergaría. Uh-huh. No está caída porque si no, no se postergaría. Es decir, yo creo que se está cerca de un arreglo, pero cerca no quiere decir más que eso. Porque cuando se está cerca se puede acordar o no acordar. Uh-huh. Yo soy naturalmente optimista porque entiendo que esta idea de la sostenibilidad finalmente va a primar sobre cualquier otra cosa, porque no tiene mucho sentido que por pequeñas diferencias este tema termine en un pantano judicial. Exacto. Entonces estimo que el camino del acuerdo está cerca, pero fíjense que la propia directora del fondo anteayer volvió a decir que el acuerdo es necesario. Sí. Pero debe ser un acuerdo que deje a la Argentina en una situación sostenible. Incluso es una referencia. Argentina van 8 o 9 veces que tiene problema de deuda. Para que no se vuelva a repetir esta situación, el acuerdo debe dejar un derrotero sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que la deuda quede en un nivel que la Argentina pueda cumplirla. Exactamente. Si no, estamos pateando otra vez para adelante el mismo problema. Gracias, Carlos, por este rato, como siempre. Abrazo grande. Un abrazo, chau. Carlos Heller, en esta primera mañana de las 7:50.